Bienvenidos a un nuevo programa de Gavilán On Air. Soy Alejandro y hoy comenzamos con las noticias escolares. El viernes 12 de mayo, la Comisión Tarde Juegos va a sortear una cesta solidaria con material escolar. Las papeletas se podrán comprar en todos los centros educativos de Ubrique. El donativo para un número es de 1 euro. Todo el dinero recogido se donará a la ONG Alfa. El sorteo se realizará el lunes 5 de junio. Animarse a colaborar. Seguimos con más noticias con Sofía. Gracias, Alejandro. Soy Sofía y este fin de semana empiezan las comuniones y algunos compañeros de cuarto la van a hacer. Ellos son Pedro, Rosario, Carlos, Julio, Carla, Ainhoa, María, Luis, Daniela, Valentina, Leonor, Ovidio, Julia, Tamargo, Felipe, Pablo, Carla, Julia García y Antonio. Que paséis un buen día. Seguimos con Olivia. Gracias, Sofía. Soy Olivia y os contaré que durante esta semana estamos celebrando el Día de Europa en el colegio con distintas actividades como Genialis, comprensiones lectoras y aprender cómo se dice hola en los distintos idiomas que se hablan en Europa. Comenzamos con las noticias deportivas con Dana. Gracias, Olivia. Buenos días a todos, soy Dana y yo comienzo con las noticias deportivas. Yo diré las del CABU. El único equipo que ha entrado a los playoffs es el CABU Minibasket Mixto. El sábado el CABU Minibasket Mixto juega en casa contra Algeciras a las 12:30. El domingo vuelve a jugar el CABU Minibasket Mixto en el pabellón Samuel Aguilar contra Los Barrios a las 11 en punto. El minibásquet femenino juega contra Prado del Rey en casa. Por ahora no se sabe cuál es la hora. El CABU infantil masculino juega en casa contra Chiclana a las 10:30. Muchísimas gracias por escucharme. Ahora le doy paso a Cristina. Gracias, Dana. Ahora vamos con la noticia del Ubriqueño. El Alevín ha terminado la liga ganándola. Esta semana seguirán entrenando para los próximos partidos de playoff, al igual que los infantiles de tercera, quedando segundos en la clasificación. Y para finalizar, el infantil B esta semana no juega. Hasta aquí la noticia del Ubriqueño. Os paso con Ana, con el Oguri. Gracias, Cristina. Soy Ana y ahora voy a decir las noticias deportivas de Locuri. El pasado sábado 6 de mayo, el Alevín A jugó contra el Progrey fuera de casa y quedaron 1-6 ganando con un gol de Diego Caro, nuestro compañero de quinto A. El Alevín B juega esta semana fuera de casa contra el San José Obrero. Este es el último partido de liga. El Alevín A del San Fernando ganó 4-0 con un gol de Alberto Coroní, alumno de sexto A. Bueno, hasta aquí han llegado las noticias deportivas de Locuri. Os paso con Alejandro Pino, que os va a contar las noticias deportivas de la Escuela de Fútbol. Gracias, Ana. Soy Ale Pino y os voy a contar las noticias de la Escuela de Fútbol. La Escuela de Fútbol disputará la jornada de 2023. Jugará contra el San José del Valle, fuera de casa. Estarán convocados del Fernando Gavilán, Alberto de sexto B y Ana María de sexto B. Para ello deberán de estar en la estación de autobuses a las 8:35. Le di paso a mi compañero Juan. Gracias, Ale. soy Juan y os voy a contar la noticia de los pequeños de la Unión Deportiva. El Benjamín B juega contra el Jerez el 20 de mayo. Todavía no se sabe la hora, pero se sabe que va a ser un partidazo. El Benjamín B jugará desde su próximo partido contra el Jerez el 20 de mayo, el sábado a las 10. Ahora pasamos con los Benjamines. El Benjamín B juega contra el Jerez también el 13 de mayo, el sábado a las 10 y cuarto. El Benjamín A, que ya ha terminado la liga, ha quedado en sexto lugar. Y el ganador de la liga ha sido el Arco. Bueno, ahora sigo a Emilio con las noticias de la Unión Deportiva, pero ya más grande. Gracias, Juan. Soy Emilio y sigo con los mayores de la Unión. El Alevín B perdió en su último partido de la jornada 1-6 contra la Granja. El partido se jugó el 4 de mayo a las 6 de la tarde. El Infantil B ganó 6-0 contra la afición de Jerez, con 4 goles de Gonzalo Villagrán García, que es un antiguo alumno de este colegio. Para terminar, voy a seguir con el Infantil A, que ganó 4-0 contra el Alcalá del Valle, con gol de Gonzalo Villagrán García y David Pazo Villarba, que eran antiguos alumnos del colegio. Por cierto, este sábado por la tarde juega el Cadete y el Juvenil Playoff. Los que quieran pueden ir a animarles para que ganen. Hasta aquí las noticias deportivas. Comenzamos con Aitor, el especial Día de Europa. Gracias, Emilio. Soy Aitor y comienzo con el especial del Día de Europa. Hoy descubriremos un poquito más sobre la Unión Europea. El origen de la Unión Europea se sitúa tras la Segunda Guerra Mundial, la cual duró desde el año 1939 hasta 1945 y dejó a Europa prácticamente destruida y millones de personas perdieron la vida para evitar más enfrentamientos. Los gobernantes de diversos estados democráticos impulsaron una serie de acuerdos. Los primeros tratados fueron de carácter económico y poco a poco se fue ampliando. Al principio, solo 6 países de Europa empezaron a trabajar juntos: Alemania, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Italia y Países Bajos. Pronto se unieron más países de Europa y se creó la Unión Europea. Hoy en la Unión Europea hay 27 países. Estos países son Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia. En junio de 2016, Reino Unido decidió salir de la Unión Europea. Por eso, desde el 31 de enero de 2020, el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. ¿Qué nos contará María sobre Europa? Gracias, Aitor. Soy María y os voy a contar los símbolos europeos. La bandera de la Unión Europea es azul y tiene dentro un círculo de estrellas doradas. Es un símbolo que significa que los países de la Unión Europea están unidos y se apoyan los unos a los otros. El himno europeo. Cada país tiene una melodía que explica los valores y la cultura que hay en ese país. Esta melodía se llama himno. La Unión Europea también tiene su propio himno. En 1985, las personas que toman las decisiones en la Unión Europea eligieron una melodía de un músico muy importante como himno de la Unión Europea. Este músico se llama Ludwig van Beethoven y la obra Oda a la Alegría. La melodía enseña lo importante que es que todas las personas sean libres, vivan en paz y se apoyen las unas a las otras. Seguimos con Carlos. Gracias, María. Soy Carlos y os hablaré de la moneda. Casi todos los países que forman parte de la Unión Europea usan la misma moneda. Esta moneda se llama euro. Usar la misma moneda ayuda a los países de la Unión Europea a hacer negocios juntos. Por ejemplo, los españoles pueden comprar lo que quieran de Bélgica fácilmente sin pagar dinero extra. Usando la misma moneda es más fácil que las personas puedan viajar, comprar cosas de otros países por internet y tener más opciones. El euro se usa ya en 20 de los 27 países de la Unión Europea. Alejandro, ¿qué nos traes de Europa? Gracias, Carlos. Soy Alejandro y hoy os contaré los idiomas de la Unión Europea. En la Unión Europea hay una gran variedad cultural que queda recogida en las tradiciones, la costumbre y el patrimonio de cada uno de los países miembros. La Unión Europea defiende esta riqueza cultural de todos los países miembros, tal y como aparece en su lema Europa Unida. La diversidad, actualmente hay 24 lenguas oficiales y son el inglés, el francés y el alemán, los que tienen más hablantes. También hay más de 60 lenguas: checo, finés, irlandés, danés, francés, italiano, neerlandés, alemán, letón, lituano, portugués, esloveno, maltés, rumano, español, polaco, eslovaco y sueco. Así, todas las personas de la Unión Europea pueden tener la información importante en su idioma y entenderla. Seguimos con más datos de Europa con David. Gracias, Alejandro. Soy David y os contaré los objetivos y valores de la Unión Europea. Todos los países que están en la Unión Europea trabajan juntos para conseguir que haya paz en Europa, que las personas tengan una buena vida, que las cosas sean justas para todos y nadie se quede fuera, que se respeten los idiomas y las culturas de todas las personas, que la economía europea sea fuerte y que los países utilicen la misma moneda para hacer negocios juntos. Los países de la Unión Europea comparten valores importantes. Por ejemplo, trabajan para que todas las personas sean iguales y se respeten sus derechos. David Villalba os contará más cosas de Europa. Gracias, David. Soy David Villalba y os voy a explicar cómo funciona la Unión Europea. Para conseguir los objetivos de la Unión Europea existen diversas instituciones encargadas de tomar decisiones. Algunas de estas son el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que comparten funciones legislativas y administrativas. El Parlamento se encarga de redactar las leyes y los diputados son elegidos cada 5 años por todos los ciudadanos. La Comisión Europea está compuesta por un comisario de cada Estado miembro de la Unión Europea. Se encarga del cumplimiento de las leyes y gestiona el presupuesto de la Unión Europea y la representa al resto del mundo. Y el Consejo Europeo, formado por los jefes de Estado de Gobierno de los países miembros y el presidente del Consejo, se reúne 4 veces al año para decidir en consenso las prioridades que ha de tener la Unión Europea. Su sede está en Bruselas. Seguimos con más datos de Europa con Lola. Gracias, David. Soy Lola y os contaré los datos generales sobre Europa, que podría ser interesante conocer. Población total, 741 millones de personas. Número de país, 50. Gentilicio, europeo o europea. Idiomas más hablados, inglés, alemán, español, italiano, ruso, francés, polaco. Ciudades más grandes, Estambul. Esperanza de vida, 75 años, hombres y 82 años, mujeres. Montañas más altas, Monte Elbrus de Rusia. 5.642 metros sobre el nivel del mar. Superficie terrestre, 10.180.000 kilómetros cuadrados. Lago más grande, Lago Ladoga. Religión, la mayoría son cristianos o no religiosos. También hay una creciente población musulmana. Ángeles, ¿qué más nos cuenta de Europa? Gracias, Lola. Soy Ángeles y os traigo más cosas de Europa. Cada año el Consejo y el Parlamento Europeos eligen una o dos ciudades de la Unión Europea para ser la capital cultural. Estas ciudades se encargan durante ese tiempo de promover y difundir su propia cultura, con actividades que acercan al resto del mundo a sus tradiciones y costumbres. Hasta el momento son cuatro las ciudades españolas que han sido capitales europeas de la cultura: Madrid, 1992, Santiago de Compostela, 2000, Salamanca, 2002 y San Sebastián, 2016. Según el calendario, España no tendrá otra capital europea de la cultura hasta 2031. Este año, Europa ha designado como las tres capitales europeas de la cultura 2022 para promocionar y promover el turismo europeo a Novi Sad en Serbia, Kaunas en Lituania y Esch-sur-Alzette en Luxemburgo. ¿De qué nos hablarán Tomás y Daniel? Gracias, Ángeles, soy Tomás y os contaré unas curiosidades sobre Europa. Se hablan más de 200 idiomas en toda Europa. Forma parte del supercontinente Eurasia, Europa y Asia. El cristiano es la religión principal, aunque hay mucha gente que no se considera religiosa. El continente alberga alrededor del 11% de la población del mundo, a pesar de que el Vaticano es el país más pequeño del mundo y hogar del Papa. Dani, qué curiosidad nos cuentas más. Gracias, Toma. Soy Dani. Paz en Europa. Gracias a la Unión Europea, todos los países de Europa trabajan juntos en paz. En 2012, la Unión Europea ganó un importante premio que se llama Premio Nobel de la Paz. A continuación, Paul nos trae más curiosidades. Gracias, Daniel. Soy Paul y para terminar con las curiosidades os hablaré de por qué se llama Europa. En realidad hay varias teorías sobre dónde sacó Europa su nombre, pero una de ellas más popular es la de que la princesa fenicia Europa fue secuestrada por Zeus. Estás muy atento, que mis compañeras Daniela y Candela nos la van a contar. Gracias. Gracias, Paul. Somos Daniela y Candela y os leeremos una leyenda griega sobre Europa. Hubo un tiempo en el que aún no se habían decidido los nombres para cada continente. En el caso de Europa, se eligió ese nombre por un motivo bien curioso, que nos cuenta desde la mitología griega. Una vez, el dios Zeus estaba observando el mundo desde su casa del Olimpo y se fijó en una princesa fenicia llamada Europa, que estaba bañándose en la playa junto a sus amigas. Zeus se enamoró perdidamente de ella y decidió conquistarla. Pero todo el mundo tenía miedo de los dioses, así que bajó a la playa, convertido en un hermoso toro blanco y además muy manso y muy tranquilo. Princesa Europa vio al precioso toro de la orilla del mar y se acercó a él. Tenía un tacto agradable, le acarició el lomo y se montó en el toro como si fuera un caballo. En ese momento, el toro se adentró en el mar con la princesa, agarrada de su cuerno, y nadaron muy lejos, hasta las costas de la isla mágica de Creta. Allí se quedó a vivir Europa, en la misma isla donde estaba el laberinto de Dédalo. Y durante mucho tiempo nadie supo de ella. Su familia la buscaba por todas partes, pero nadie la había visto. Solo sus amigas dijeron que se había adentrado en el mar a los lomos de un toro blanco. La familia de la princesa Europa se recorrió medio mundo buscándola. ¿Habéis visto a Europa?, preguntaban desesperados en cada lugar al que llegaban. Pero nadie la había visto. Su familia pasó por Italia y allí no había rastro de ella. Luego fueron a España, a Portugal, a Francia y a Holanda. Se recorrieron todo el continente haciendo la misma pregunta. ¿Habéis visto a Europa? Los habitantes de cada lugar se preguntaban unos a otros por Europa y así. De tanto mencionarla, todos los lugares por los que pasó la familia en busca de la princesa se llamaron Europa. Y mucha gente se preguntaba cómo es que los familiares de Europa se recorrieron todo el continente y no la encontraron, pero es que no pudieron llegar a Creta en ningún momento. Resulta que por aquella época nadie podía acercarse a las costas de Creta, porque un gigante de bronce llamado Talos impedía la entrada a la isla. Pero esa es otra historia que dejaremos para otro día. Para terminar el programa, os dejamos con microrrelatos ganadores. Hola, soy Ana y mi amigo Felipe y yo os vamos a leer los microrrelatos ganadores de esta semana. Consistía en hacer un relato de menos de 100 palabras que conteniera las palabras cartas, van, ballena, corazón, bicicletas y globo aerostático. Bueno, voy a empezar leyendo el mío. Estaba un día de verano jugando a las cartas con mi amiga Cristina en la playa, cuando escuchamos ¡bam! Miramos para la orilla y resulta que había una ballena saltando en el agua. ¡Qué susto! Casi se nos sale el corazón. Recogimos todo, nos dimos un baño y cogimos nuestras bicicletas para irnos a nuestra casa. Por el camino nos encontramos un globo aerostático en el suelo rodeado de coches de policía. Resultó que se había caído mientras que volaba. ¡Vaya día de playa! Hola, soy Felipe y como ya mi compañera Ana os ha dicho, voy a leer mi microrrelato. Cuando yo y mi hermana Rosalind volvíamos de la escuela, mientras le contaba los pedidos de susto que tenía que realizar, un globo aerostático que sobrevolaba el cielo hizo bang y cayó al suelo lentamente. Todos los presentes miramos expectantes mientras el globo envuelto en llamas caía y cuando por fin tocó suelo, mi hermana y yo fuimos corriendo hacia el lugar donde cayó, pero mientras corríamos me pareció ver una carta con un sello de una bicicleta, pero no le di mucha importancia. Cuando por fin llegamos había mucha gente y entre esa gente estaba el inspector Dupin con un dibujo de corazón de ballena. Hola, soy Arturo y hoy os voy a leer el microrrelato ganador de esta semana. Ese microrrelato tenía que contener las palabras helado, árbol de Navidad, gafas, autobuses, bici y besos. Estoy harto de niños. Hola, soy Tom y me dedico a cuidar a los niños. Trabajo en el IKEA. Cuando los padres vienen a comprar, los dejan conmigo. No sabéis lo que ha pasado. Hoy un niño se ha escapado en busca de un helado y se cayó y destrozó el árbol de Navidad y además se le cayeron las gafas y se rompieron. Que los niños juegan con los autobuses y bicis de juguetes normal. Lo peor es que juegan a la soga y a veces hasta se dan besos. Tengo que cambiar de trabajo. Hola, soy Laura y voy a leer mi microrrelato que se titula Queda poco. Seguramente ya estáis cansados del colegio, pero a mí se me ha pasado muy rápido. Digo pasado porque ya no nos queda nada, pensadlo. Mes y medio, eso no es nada. Ahora estoy cada minuto pensando en que ya mismo es verano. Y eso significa que puedo estar todo el día con mis amigos en la bicicleta por mi pueblo, rodeado de árboles. También estar todo el tiempo con gafas por el sol y que no falte el heladito. Pero lo mejor es cuando cojo el autobús para ir a la playa y poder ver a mis amigas y darle millones de besos. Por cierto, esta tarde para aquellos que les guste la música pueden disfrutar de un estupendo concierto a las 8 de la tarde en el yacimiento arqueológico de Ucuri del cuarteto Berceus Quartets, premio a la mejor agrupación de viento del concurso de cámara José Gómez del Conservatorio Manuel Castillo. Buen fin de semana y nos vemos en el próximo programa.